Hola, buenas noches, bienvenidos a Radio Submarina, bienvenidos a Incomunicados, soy transeúnte y vamos a estar charlando una horita sobre arte, sobre música, literatura, pintura y algo de cine también. Así que después de una semana, la semana pasada, bueno, pegué faltazo sin previo aviso, me suspendieron una semanita, pero bueno, aquí estamos de vuelta con más, más Incomunicados, así que vamos con los títulos. Estamos más incomunicados que nunca. Bienvenidos por una hora a Incomunicados. You think I'd do that? Me encanta decir vamos con los títulos como en la tele. El sueño del pibe. Bueno, las vías de comunicación para comunicarse con el programa es el WhatsApp 2921-494024. 2921-494024. Te comunicas conmigo. Y si quieres contarme alguna anécdota o alguna historia que tenga que ver con el arte, con la música, con algo que los haya flasheado así, puedes hacerlo. Y nada, y darnos alguna opinión sobre los medios de comunicación de hoy en día que dan tanto para charlar y reflexionar. Para escuchar la radio, tengo novedades. Aparte de la antena 105.3, aparte de la aplicación que te bajas desde el Play Store y la escuchás del celu, aparte de Radio Garden, el mapita ese Google Earth de las radios, pones Dorrego y escuchas la radio. Estamos estrenando página web www.radiosubmarina.com.ar y listo, ahí la escuchás la radio en vivo. Y bueno, nada, contentos porque tenemos dominio propio. La página está en construcción, así que todavía no aparece nada, digamos, de contenido. Es algo que me va a llevar tiempo armarlo, así que no se desesperen, ya va a estar todo organizadito ahí, todo el contenido que venimos trabajando ya hace casi 3 años. Pero bueno, lo importante es que es una dirección fácil para poder escuchar la radio. Ojo que hay una radio submarina que es radiosubmarina.com, que es alemana, turca, no sé de dónde cuernos es. Pero bueno, no es la nuestra. La nuestra es radiosubmarina.com.ar. Bueno, yo estoy acá tomándome unos mates porque en realidad lo estoy grabando. Así que estoy es la mañana. Son las 11 de la mañana. Digamos, estoy grabando 12 horas antes de la publicación del programa. Bien. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, me alegro que ande todo bien. Bueno, hay novedades acá en la radio. Ayer tuvimos en Dimensión Mid a Joaquín Facendini y a Ezequiel Muñoz. Son dos nuevos integrantes de acá del equipo de la radio que van a arrancar este jueves, o sea, el jueves que de la semana que viene, con Radio Breaker. Es un programa dedicado al movimiento del hip hop, donde los chicos van a hacer entrevistas, van a hablar, desarrollar un poco lo que es este género, ¿no? Tanto en información como proporcionándoles músicas nuevas y todo lo que tiene que ver con este movimiento que lo están llevando adelante los pibes acá en Dorrego, y está buenísimo que pase. La verdad que estoy contento que puedan estar los chicos acá laburando. Y que Radio Submarina sirva como plataforma para poder difundir esto que están haciendo los chicos, que los banco a full. Así que bueno, jueves 20 horas arranca Radio Breaker, conducido por Joaco y ese, así que estén ahí, atentos, que va a estar buenísimo. Bueno, estoy un poco con la voz tomada, bueno, sí, estas épocas son así, extrañas. No, no son extrañas, son normales, ¿no? Que pase esto. Así que, nada, llevándola como se puede. Y vamos a arrancar el Incomunicados del día de hoy con un músico de aquellos, un músico que me fascina, un músico que, nada, que nunca le di mucha bola y hace un tiempo atrás empecé a darle, y la verdad que me parece uno de esos artistas fundamentales para lo que es la música nacional, ¿no? No quiero hablar del rock nacional, sino de la música, de nuestra música. Esto de ya separar en géneros las músicas me parece que no suma para nada. Así que vamos a hablar del señor Miguel Ángel Peralta, conocido como Miguel Abuelo. Este poeta y músico, bueno, impresionante, nacido un 21 de marzo del año 1946 en Munro, y bueno, y fallecido en el año 88 de una enfermedad llamada sepsis, que es un síndrome de anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas que tiene que ver con infecciones. Bueno, qué decir de Miguel Abuelo, ¿no? Líder fundacional de los Abuelos de la Nada. También estuvo, fue parte, digamos, de lo que fue el inicio de la movida del rock nacional, ¿no? Junto a Morris, a bueno, People Are Known, Pajarito Sagurí, y bueno, todos aquellos que formaron parte de este inicio del rock nacional. También estuvo presente en los lugares donde se cocinó todo este movimiento, ¿no? Esta triada de La Cueva, La Perla, el bar La Perla y Plaza Francia. Si bien Miguel venía de otro palo, que era el folclore, él ya era un artista y un poeta ya desde chico. Bueno, una infancia dura, donde fue criado, digamos, en un orfanato. Hasta los 5 años estuvo en un orfanato porque su madre estaba enferma, así que fue prácticamente un chico de la calle, pero a la vez siendo un poeta y un músico impresionante, por donde pasaba, digamos, dejaba su huella y bueno, iba a fondo en cada cosa que encaraba. También por eso, bueno, no dejó la vida muy muy muy prontamente. Muy impredecible, así que bueno, un loco lindo, de esos que dejan huella. Y bueno, nada más y nada menos que con los Abuelos de la Nada dejó un legado musical impresionante, donde tuvo varias idas y vueltas, ¿no? Arrancó primero, bueno, con Papo también, la primera formación de los Abuelos, donde Papo quería hacer blues y Miguel dice: yo tengo una coctelera en la cabeza y vos querés encerrarme en el cajón del blues, así que te regalo la banda, te regalo los Abuelos de la Nada. Y ahí partió para Europa, anduvo por Francia, tocaba folclore allá para sobrevivir. Y ahí, bueno, conoció a Daniel Esbarra, que posteriormente sería guitarrista de Virus. Y bueno, y todos apadrinados por Moshe Naim, un enigmático millonario y productor francés que también venía de financiar a Salvador Dalí. Se le ocurrió proponerle un proyecto a Miguel sobre, bueno, que tiene que ver con, tenía que ver con grabar un disco que, bueno, que fue conocido después de 20 años acá en Argentina. Estamos hablando del año 75, que fue donde se grabó este discazo llamado Et Nada o Hijos de Nada, como Miguel Abuelo como solista, que fue grabado en un castillo en un bosque en Bélgica. Así que imagínense lo gótico de ese disco, ¿no? Está impresionante, escúchenlo si no lo escucharon. Tiene reminiscencias al sonido de Zeppelin, de Purple, de Floyd, digamos, mezcla todo un movimiento de rock de los 70 que suena bien argentino, pero a la vez con todas esas influencias y con, bueno, con la voz característica de Miguel Abuelo, que flota entre esas, esas músicas, esas guitarras así con mucha reverb, con mucha sonoridad, ¿no? Así muy, muy, muy de la época y impresionante. Un rock gótico espectacular para poder disfrutar. Daniel Esbarra decía: lo que ocurrió en ese disco fue mágico y maravilloso, y honestamente creo que allí se guardó la mejor voz de Miguel en toda su vida artística. Bueno, escúchenlo y saquen sus propias conclusiones. Después, muchos años después, ¿no?, cuando ya Miguel ya no estaba, dijo Andrés Calamaro que Miguel los reunió como los abuelos de la nada para brindar sus canciones a los amigos ausentes, a los prisioneros, a los desposeídos y a la democracia. Y con esa frase presentó a sus ex compañeros de banda, recordando a Miguel. Eso fue en el año 2016, hace poquito, después de muchas décadas de no juntarse a tocar, y bueno, haciendo homenaje a este grande. Dice también Andrés que Miguel estaba lleno de pájaros y poesía, tenía barrio y cielo, cuando cantaba resplandecía y los ojos le cambiaban. Creo que deben ser, debe haber sido esas personas que fuertes, ¿no?, que valen la pena cruzarse en la vida, aunque sea por unos instantes, y percibir toda esa energía, ¿no?, esa energía que lo lleva de acá para allá, sin pensar mucho, ¿no?, solamente siendo y, bueno, cayéndose, levantándose, golpeándose, vivir la vida intensamente. Después de ese disco que hablábamos, de grabado en Europa, llamado Et Nada, volvió a emigrar a la Argentina y, bueno, reunió otra vez a los abuelos, y entre el año 82 y 85 editaron 4 discos que fueron todos éxitos comerciales, 3 de estudio, 1 en vivo. Todos contenían hits radiales, en plena expansión del rock nacional post Malvinas, ¿no? Bueno, el éxito le llegó demasiado tarde, o, bueno, en realidad vivió poco, digamos, pudo disfrutar poco su éxito. Él también anduvo experimentando el deporte de boxeo, ¿no? Fue un boxeador por un tiempo y dicen que, bueno, vivía la vida como un boxeador, ¿no? Dejaba todo en cada piña como si fuera la última. Como que no administraba energías, ¿no? Iba con todo. El asunto que, bueno, la partida de Calamaro de los abuelos dejó ahí abrió una sangría que desgajó aquella formación emblemática de los abuelos, y quedó solo Miguel con el baterista Polo Corbella, hasta que, bueno, sumó a Willy Crook, que venía de dejar Los Redondos. Y dice el mismo Crook, dice: la decisión de incorporarme fue de él y no tanto de los otros músicos, ya que no querían un saxofonista. De hecho, me pagaba Miguel de su bolsillo, algo que descubrí después. Dice que fue un vínculo hermoso, intelectual y espiritual. Dice que Miguel tenía principios, tenía palabras. generoso, listo y callejero. Qué grande, todas unas ciertas características hermosas. Dice, y todo tarde o temprano lo convertía en poesía, porque elevaba las conversaciones y evitaba los conflictos mediante la ironía. Algo a lo cual yo adherí, dice el mismo Willy Crook. Y bueno, ya estaba en las últimas. Dice que al final ya se movía con la convicción de un experimentado. Tenía una alquimia verbal para cambiar cualquier conversación deprimente en algo gracioso. No le importaba meter humor mientras diseccionaba un cadáver. Y es más, recuerda una anécdota a Calamaro donde estaban conversando en una cocina de unos amigos y Miguel empieza a recitar poesía y hacer todo su expresión artística y en un ratito dice que estaban escuchándolo, hasta todos los vecinos estaban reunidos en las ventanas escuchando lo que decía Miguel, ¿no? Como que tenía esa magia, esa energía que juntaba gente, ¿no? A mirarlo, a estar ahí prendida a lo que él podía transmitir. Bueno, Miguel Abuelo murió, bueno, acá dice de SIDA, yo dije al principio que era de sepsis. Sepsis. Es, bueno, una enfermedad de síndrome inmunológico, ¿no? Las dos son más o menos parecidas, deben tener que ver una con la otra. Habría que chequearlo bien. Yo tenía entendido que era de SIDA, ¿no? Pero acá Wikipedia dice sepsis. Bien, el caso es que murió en el mismo lugar donde nació, en Munro. 30 años atrás se despidió de los suyos pidiéndoles: no me lloren, crezcan. Con esa frase se fue Miguel Abuelo. Y antes de ir a la canción que me gustaría compartir, que es Mariposas de Madera, una canción hermosísima, muy poética, quería compartirles una nota que hizo un periodista al Flaco Spinetta, donde el Flaco habla de Miguel, y escúchenla, que es maravillosa. La escuché hace unos días atrás y me encantó, por eso acá hice un extracto de esa nota para compartirla con ustedes. Vamos con eso. Bueno, a Miguel Abuelo lo conocí a través del sello Mandioca, a razón de sus primeros trabajos y a través también de Pipo Lernud, un tipo fabuloso. Ni bien lo conocí, ya, digamos, hubo ya una toda una corriente de data, de información y de buen humor. Era un humorista genial. Y bueno, y yo lo conozco precisamente, no me acuerdo en qué momento, pero sé que ni bien nos conocimos entabló un diálogo muy fructífero a nivel creativo. Recuerdo también que él me visitó, creo que con Pipo Lernud también, a la casa de mis viejos, y yo le hice escuchar Canción para los días de la vida. Y me dijo que tenía mucha verdulería en la letra, lo cual tenía razón, pero bueno, yo no la modifiqué porque uno también tiene que tener su verdulería poética en un momento. Y viste, me pareció como una gran enseñanza. Ayer estuve hablando del tema Muchachos Ojos de Papel y decía que también una influencia del tema es esta Mariposas de Madera, Mariposas de Alas de Agua, ¿no? Muy bueno. Así que bueno, considero a él un juglar y un poeta. Uh-huh. Impresionante, ¿viste? Luz tenía en la mirada, tenía luz en la mirada, ¿viste? ¿Vos ya conocías algo de él o fue ahí? De Los Abuelos de la Nada, imagínate, que fue que ya, nuestra banda favorita, uh-huh. ¿Entendés? y que tuvo mucho que ver con Almendra. Nosotros escuchábamos los temas de Miguel Abuelo, de los abuelos, por la radio, y nos moríamos. ¿Viste? Queríamos parecernos a eso, por decirlo de alguna manera, aunque ya teníamos nuestro propio estilo, ¿viste? Uh-huh. Así que Miguel era una persona de luz inmediata, al verlo ya, al hablar, una persona de una lucidez, de una mirada profunda, ¿no? Me acuerdo de estar yo fascinado con sus shows en Mar del Plata, en todos lados, que los fuimos a ver cuando se había inaugurado una como si fuera un pub donde se tocaba, que se llamaba Mandioca, y ahí se presentaban todos los números del sello, Moris, Manal. Y bueno, nada, era para nosotros era un pequeño genio, no un mago, no, lo adorábamos, la verdad. Bueno, yo creo que él cuando se fue a España, un poco perdió la ligazón, ¿viste? La ligazón con lo que pasaba acá, pero a él le sirvió mucho. La prueba está que cuando él regresó rompió todo otra vez. En realidad, nos pudo haber dejado más, ¿no? Constantemente, ¿viste? Después fue un himno popular lo que hizo, ¿no? Y siempre se mantuvo dentro de una cosa que era muy musicalmente muy bien ideada en los Abuelos 2, digamos. Uh-huh. Y con mucho swing y muchas cosas muy buenas, con muy buen humor, ¿entendés? Poesía y humor juntos, ¿viste? Sí, unas virtudes exclusivas para una sola persona, ¿viste? Que tenga esas dos virtudes, ya es muy importante, que sea muy musical, que tenga una lírica tremenda y que tenga buen humor, ya completan bastante. Tener una aura propia, ¿no? Sí, totalmente. Brilla y en sus letras está el brillo de lo que él piensa. En el libro, las anécdotas esas que hemos leído del libro de Juanjo Carmona son tremendas, muchas de ellas realmente muy llamativas, que yo desconocía. Pero ya era así él, ¿viste? Era un duende, iba de acá para allá. En un momento te saludaba, al otro momento ya se había ido, ¿viste? Como un mago. Y aparte decían que siempre caminaba así, sí, una cosa... ¿no? Sí, sí, erguido, nervioso y siempre inquisitivo. Decime, flaco, a mí me decía espinaca, me decía lo que sea, y a mí nunca me caía mal que me nombrara de cualquier manera, porque él me parecía imponente, ¿viste? Entonces yo lo adoraba. Cada vez que podía le decía, fíjate qué lindo lo que estás haciendo, eso. Bueno, este fue un extracto de esta nota, que si quieren la pueden buscar en YouTube. Está como Spinetta habla de Miguel Abuelo, entrevista, la pueden buscar si quieren escucharla completa. Bueno, no hay mucho para decir, ¿no? Que Luis Alberto Spinetta admire o haya admirado este grosso de la música nacional, ya está todo dicho. Y bueno, y también él en su gran recital, ¿no? De las Bandas Eternas en el año 2009, tocó el cover de Miguel, o sea, tocó la canción de Miguel, Mariposas de Madera, que es la que vamos a escuchar ahora, la versión original interpretada por el mismísimo Miguel Abuelo. Así que bueno, vamos con eso, Mariposas de Madera. Escapar, si te busco, no te encuentro. Desconfío de la incomunicabilidad. Es la fuente de toda violencia. Jean-Paul Sartre. Bueno, seguimos aquí en Radio Submarina, la radio cultural de Coronel Dorrego, la radio que vamos construyendo muy de a poquito, ¿no? Porque es todo, bueno, no es una radio comercial, es una radio que es independiente, autogestiva, que tiene libertad de pensamiento, que propone artistas nuevos, artistas independientes. Así que bueno, nada, aprendiendo mucho también, porque cada programa que hacemos es lanzarse a un mundo nuevo, es conocer artistas, conocer historia, conocer cultura. No somos expertos en absolutamente nada, simplemente nos interesa, nos gusta y en ese plan estamos. Así que nada, espero que les guste todo lo que estamos haciendo para que haya una radio que tenga un propósito, no solamente el mero hecho de poner música de moda en los oídos de la gente, sino que haya un mensaje, liberador, que se sienta el arte realmente y que cumpla la función que tiene que cumplir, que es ayudar al ser humano en su crecimiento. Bien, pero también hay que divertirse, hay que relajarse, tampoco todo es tan serio, así que hay que tener un poco de las dos cosas. Así que bueno, en ese plan estamos. Bueno, siguiendo con el programa, que esa era mi función hoy acá, vamos a hablar de un poquito de quién fue Antonin Artaud. Mucha gente lo conoce, ¿no? Por el disco Artaud de Spinetta, donde Luis Alberto, ya casi como solista, ¿no? En realidad en los títulos aparece como Pescado Rabioso, pero bueno, es él solo. No hace, digamos, un disco en, digamos, compuesto para difundir la palabra de Artaud, sino es como una conversación. Spinetta hace Artaud, pero charlando con el autor. Es una devolución de la obra de Antonin Artaud, lo que hace Spinetta con sus propias ideas. Así que escucharlo al disco. Lo ha dicho el mismo Spinetta, no lo digo yo. Verlo de esa manera. Bueno, Antonin Artaud, nacido en el año 1896 en Marsella, en el año, ya lo dije, 1896, y bueno, y fallecido en Ivry-sur-Seine en el año 48, fue un poeta, ensayista, actor y director de teatro francés, fundador del Teatro de la Crueldad. En el año 1910 publicó sus primeros versos bajo el seudónimo de Louis de Attis. Terminó sus estudios en el 1914 y al siguiente año ingresó en una clínica mental. Ya arrancó loco, cerca de Marbella, por padecer fuertes dolores de cabeza crónicos originados a partir de una grave meningitis que sufrió a la edad de 5 años. En el año 1920 sus padres lo llevaron a París y conoció al psiquiatra Edouard Toulouse, fundador de la revista científico-literaria Demian, para la cual escribió y trabajó como secretario de redacción. Posteriormente estudió actuación en el Teatro de Louvre bajo la dirección de Luc Nepveu. Bueno, participó también como actor y realizador. En el año 23 entró en contacto con con Robert Desnos y André Breton, y se adhirió de inmediato a los principios del grupo surrealista, convirtiéndose en uno de sus principales miembros. Dirigió la Central de Investigaciones Surrealistas y participó activamente de la revista Revolución Surrealista hasta su ruptura con Breton. En el año 26, época en que fue expulsado del movimiento junto a Philippe Sopault, acusados de desviacionismo literario. Bueno, tenían varios problemas estos muchachos de este movimiento surrealista de la época de principios de 1900. También pertenece al movimiento de los poetas malditos, donde tiene que ver, digamos, el sufrimiento como realización del hombre. Eso es lo que plantea un poco. Sumergirse en ese sufrimiento, en ese dolor, para poder realizarse. Bueno, una persona que estuvo muchas veces internada por problemas psiquiátricos, un torturado, básicamente. Y bueno, y hay un libro que fue un libro de poemas que fue pedido exclusivamente para la radio francesa, donde, bueno, se graba un programa, ¿no?, con todo este libro escrito por Artaud, exclusivo, ¿no?, para poder difundirlo en la radio, y cuando el director de la radio lo escucha, directamente lo prohíbe, lo censura. Bueno, nada, Artaud se recontra enoja, obviamente, y se nos muestra a otros literatos, ¿no? Otros artistas de literatura, y nada, le dan el visto bueno, ¿no? Como que estaba, digamos, que estaba bueno lo que decía. En realidad, bueno, tengo la suerte de tener ese libro, me lo regaló mi amigo Martín Álvarez. Y nada, es re loco porque sí, dice cada cosa muy, muy sacada. Pero bueno, si, como les decía yo hoy, si lo leen completo, digamos, y pueden ver qué se esconde detrás de todas estas cosas sacadas, hay un arte muy interesante. Y acá, bueno, tengo un pedacito para leerles que se llama, este capítulo se llama La búsqueda de la fecalidad. Yo cuando lo empecé a leer, había leído La búsqueda de la felicidad. Y después miro viendo, ¿verdad?, de la fecalidad. Digo, bueno, arrancamos así. No arranca así, es más o menos la mitad del libro. Y dice así: allí donde huele a mierda, huele a ser. El hombre hubiera podido muy bien no cagar, no abrir el bolsillo anal, pero eligió cagar, como hubiera elegido vivir, en vez de aceptar vivir muerto. Para no hacer caca, tendría que haber consentido no ser. Sin embargo, no se decidió a perder el ser, es decir, a morir viviendo. Hay en la existencia algo particularmente tentador para el hombre, y ese algo es la caca. Entre paréntesis dice aquí rugido. Para existir basta con dejarse ser, pero para vivir hay que ser alguien, hay que tener un hueso, hay que atreverse a mostrar el hueso y a olvidar el alimento. El hombre prefirió más la carne que la tierra de los huesos. Como no había más que tierra y bosque de huesos, tuvo que ganarse su alimento. No había mierda, solo hierro y fuego. Y el hombre tuvo miedo de perder la mierda, o más bien, deseó la mierda y para eso sacrificó la sangre. Para tener mierda, es decir, carne, donde solo había sangre y chatarras de osamentas, donde no tenía nada que ganar y sí algo que perder, la vida. O reche modo, toe dire, de sa, taudarí, do padera coco. Entonces el hombre se replegó y huyó. Lo devoraron los gusanos. No fue una violación. Se prestó a la obscena comida. Le encontró sabor. Aprendió por sí mismo. Aprendió a hacerse el tonto y a comer carroña delicadamente. Pero ¿de dónde procede esa despreciable abyección? ¿De que el mundo no está ordenado todavía, o de que el hombre solo tiene una pequeña idea del mundo y quiere conservarla eternamente? Proviene de que un buen día el hombre detuvo la idea del mundo. Se le ofrecían dos caminos: el infinito exterior, el ínfimo interior. Y eligió el ínfimo interior, donde solo hay que estrujar el vaso, la lengua, el ano o el glande. Y Dios mismo aceleró el movimiento. ¿Dios es un ser? Sí, lo es la mierda. Y si no lo es, no existe. O bien solo existe como el vacío que avanza con todas sus formas, y cuya representación más perfecta es la marcha de un grupo incalculable de ladillas. ¿Está usted loco, señor Artaud? ¿Y la misa? Reniego del bautismo y de la misa. No hay acto humano que en el plano erótico interno sea más pernicioso que el descenso del supuesto Jesucristo a los altares. No me creerán, y desde aquí veo como el público se encoge de hombros, pero el llamado Cristo es quien, frente a la ladilla Dios, aceptó vivir sin cuerpo mientras un ejército de hombres, descendiendo de la cruz a la que Dios creía haberlos clavado desde hacía mucho, se rebeló. Y ahora esos hombres, armados con hierro, sangre, fuego y osamentas, avanzan denostando al invisible para terminar de una vez con el juicio de Dios. Bueno, este fue un extracto del libro Para terminar con el juicio de Dios, de Antonin Artaud, realizado en el año 1947, censurado por la radio francesa, pero luego editado y bueno, llegado, distribuido por todo el mundo. Creo que es un libro muy interesante donde te toma de sorpresa, ¿no? Todas las cosas que dice y cómo las dice, esta poesía surrealista, muy muy loca. Así que bueno, para cerrar este bloque vamos a escuchar un tema de Luis Alberto, ya que estamos con Artaud, y vamos a escuchar Por, del disco Artaud. Árbol, hojas, alto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, te marcas mirada, nube, loba, dedo, cal, gesticulador, hijo, cama, menta, cien, rey, fin, sol, amigo, cruz, algadado, cielo, riel, estalactita, mirador, corazón. Rayo, felpa, sed, extremidad, insolación, parecer, clavo, coito, Dios, no hables demasiado, que quien mucho habla, mucho yerra, y da indicios de saber poco. No hay cosa de más peligro ni de menos autoridad que las palabras excesivas. Bueno, seguimos aquí, seguimos firmes en la 105.3. Recuerdo el número de teléfono, número de WhatsApp para que se quiera comunicar: 2921-494024. Y las vías para escuchar la radio, las repito: la aplicación de Radio Submarina, que te bajas por el Google Play Store. Y si no, te vas a www.radiosubmarina.com.ar y ahí la escuchás a la perfección. Bueno, vamos a seguir con la expresión artística, que es la pintura, y vamos a hablar de un artista latinoamericano que ha tenido repercusión en todo el mundo. Estamos hablando de Fernando Botero. Fernando Botero Angulo, su segundo apellido, que sin lugar a dudas es uno de los grandes artistas hispanoamericanos de todos los tiempos. La fama de su obra se extiende casi por todo el mundo, desde América, Europa, Asia, bueno, atesoradas en museos, calles, parques, Nueva York, el Vaticano, Viena, Moscú, Barcelona, Singapur, Hiroshima, en todos lados se ha difundido la obra de este pintor, en los principales centros culturales del mundo han rendido homenaje a este maestro, ¿no? Maestro del arte actual, del arte contemporáneo, que se destaca principalmente por su voluptuosidad, ¿no? Por esas figuras de las más variadas, ¿no? Pero sobre todo con esa particularidad de grande, de gordo, de obeso, de obesidad de las figuras puestas en las escenas más pictóricas. Y bueno, además de ser pintor, también es escultor y entran siempre en la misma temática. Creo que mi primer acercamiento, digo, a saber quién era Fernando Botero fue allá por los 90, donde la marca de cigarrillos Camel sacó toda una línea de camellitos pintados en sus cajitas o reinterpretados por artistas así emblemáticos como Picasso, Dalí. Y bueno, uno de ellos era Botero y era todo un camellito, todo gordito así. Ese fue la primera vez que sonó el nombre de Botero. Bueno, nacido en Medellín en el año 32. Desde chico ya él tenía claro que lo suyo iba por el lado del arte. Y con 19 años ya tuvo su primera exposición en Bogotá, en una galería importante, digamos, de la ciudad, con varios dibujos, acuarelas y cuadros. Después estuvo todo exponiendo por la costa del Caribe, donde destacó el óleo Frente al Mar, que logró reconocimiento en el noveno Salón Anual de Artistas Colombianos. Ya con algo de experiencia en el mundo artístico, se fue a Europa, tuvo un breve paso por las academias de arte, tanto en Madrid como en Florencia, pero su mayor aprendizaje lo hizo de manera autodidacta. Invirtió muchísimo tiempo en practicar la pintura, bueno, visitar museos, leer libros de arte, digamos, todo un amante del arte, ¿no? Y un trabajador, por supuesto. Allá por el año 56 se radicó en México, donde es influenciado por el movimiento de los muralistas mexicanos, ¿no? Y el arte precolombino. Ya hemos hablado un poco de los muralistas mexicanos, ¿no? Que con su gran impacto en el arte plástico. Y bueno, y descubriendo una identidad latinoamericana muy marcada en esas obras. Botero combina esta influencia con el renacimiento italiano, lo cual con el tiempo va poco a poco dando espacios a figuras cada vez más gordas y ensanchadas, ocupando gran parte del lienzo, ¿no? Más adelante realiza una serie de obras tributos a maestros de la pintura universal, destacando sus obras Mona Lisa a los 12 años o Autorretrato según Velázquez. Con solo 26 años se le otorga el puesto de profesor de pintura en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Bogotá, y en el año 73 se radica en Nueva York para luego fijar su residencia en París. El secreto de su éxito radica en dos cosas esenciales. Primero, en haber construido un lenguaje artístico muy personal, inconfundible. Y segundo, el haber dado con la clave de una pintura aparentemente sencilla, pero sorprendente, que llama la atención del gran público, ¿no? De la gran cantidad del público. La mayoría del público, mejor dicho. Y coincido en los dos. Siempre estamos haciendo mención sobre esto, ¿no? Primero, lograr una singularidad en la expresión artística, ¿no? Que sea algo muy personal, como dice acá, y hable de vos todo el tiempo, ¿no? Como lo somos, como seres humanos, ¿no? Inconfundibles. Lo que pasa es que hay que trabajar para llegar a eso, ¿no? No es una tarea sencilla, tiene que ver con una tarea muy de autoconocimiento. Y después, esto que dice de dar la clave con una pintura aparentemente sencilla, Me parece que las grandes obras de arte tienen esa característica, ¿no? Que parecen sencillas, pero realmente son complejas y hay pilas de casos donde pasa esto. El ejemplo más recurrente siempre son los Beatles. Uno escucha una canción de los Beatles y parece muy sencilla, pero si uno se mete un poco a analizar la construcción de esas obras, son realmente complejas. Bueno, de sus obras más importantes están Una familia, del año 72, Los músicos, del 79, Escena familiar, también, Jugadores de cartas, Los jugadores de cartas, La de Chenu-sur-l'Herbe, nombre en francés, Los amantes, también, una obra bastante importante. Pero la que más, la que elegí, digamos, para presentar acá, una que me interesó y bien la vi, se llama La muerte de Pablo Escobar. Y de acá saltamos a otro texto que me interesó, que es, bueno, habla de la unión de los colombianos más famosos, ¿no? Botero y Escobar. Uno artista, otro delincuente. Pero famosos al fin. Y el texto dice algo así: el artista más famoso de Colombia retrata al criminal más famoso de Colombia. Era cuestión de tiempo, ya que Botero era un pintor que en esos años se sentía obligado a retratar con su particular estilo la reciente historia colombiana e internacional. Y un hecho histórico incontestable de los años 90 del siglo XX fue sin duda alguna la muerte de Pablo Escobar en el año 1993. El narco llevaba meses en busca y captura y fue finalmente localizado. Huía de la policía por los tejados de la ciudad de Medellín. Estaba descalzo y pesaba 100 kilos. Excelente modelo para Botero. No tardaron en abatirlo. Años después, Botero, paisano suyo de Medellín, lo representa en esta obra con aspecto gigantesco. Un Godzilla colombiano. Justo en el momento que una lluvia de plomo acababa con él. El estilo es puro boterismo, primitivísimo naif, reminiscencias de Rousseau y Rivera, y volumetría desmesurada, por supuesto en la figura de Escobar, pero también en el caótico urbanismo de la ciudad, que parece congelada en el instante. El cielo está cubierto de nubes, denso. De luto si no conociéramos las opiniones del artista. Porque pese a que Escobar era fan de Botero, por supuesto tenía obras suyas entre los Picasso y los Dalí, el sentimiento no era mutuo. Botero consideraba a Escobar un repugnante criminal, responsable de miles de muertes directas e indirectas, y de buena parte de la violencia política y social que sufrió y todavía sufre su país. Aunque Botero también reconocía en Escobar una figura clave para la reciente historia colombiana y era consciente además de la imagen romántica que proyectaba. Un tipo querido por los pobres, un Robin Hood salido de la miseria, que se convirtió durante algunos años en la persona más poderosa del mundo. Llegó a suministrar el 80% de la cocaína del planeta. 4 de cada 5 rayas. Bueno, para terminar el bloque, vamos a escuchar, ya que estamos en Colombia, vamos a escuchar a la banda Aterciopelados con la canción La Pipa de la Paz, para contrarrestar un poco el crimen, un poco la violencia. Vamos con eso. Muchas lunas fue así. chamán, poseedor del saber ancestral. Desdoblado entraba en trance, predecía el porvenir. Verdadero paraíso, muchas lunas fue así. Verdadero paraíso, muchas lunas fue así. Hay tres cosas que nunca vuelven atrás: la palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. Proverbio chino. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Estamos entrando en el cuarto y último bloque de Incomunicados. Bueno, vamos a hacer una pequeña reseña sobre una película que me gusta un montón también, que es data del año 1998. Generalmente entre fines de los 90 y principios del 2000 es el periodo donde están las películas que más me gustan, sobre todo por el impacto que producieron en mí, no por otra cosa, pienso yo. Me marcaron una época y por eso siempre vuelvo a ese lugar. Estamos hablando de la película Corre Lola Corre, o en alemán sería Lola Rent. Es una película alemana de suspenso, bueno, del año 98, como dije, escrita y dirigida por Tom Tykwer. Y bueno, protagonizada por la señorita Franka Potente y Moritz Bleibtreu. Franka Potente seguramente la tienen de las películas que hizo posterior a esta, que son la trilogía de Bourne, ¿no? Una actriz y cantante muy, muy interesante. Que bueno, que en esta película, bueno, obviamente es la principal y creo que hace un papel impresionante. Bueno, la película ganó premios del Cine de Oro en el año 98, premios del Sindicato de Cine de Oro del año 99, de la ciudad de Ginebra también del mismo año. Muchísimos premios. El director que dijimos al principio, llamado Tom Tykwer. Qué difícil. No tanto la palabra en sí, sino como está escrita. Con Y, Tykwer y W. Bueno, también aparte de ser director de películas, también es guionista y es compositor. Entre otras películas tiene, por ejemplo, Perfume, Historia de un asesino, La princesa y el guerrero, Paris Je Time, entre otras pelis. Bueno, la película es interesantísima porque propone algo distinto, por lo menos hasta la época, ¿no? No se veían cosas así. Yo le encuentro una similitud a Trainspotting, ¿no? Con esa velocidad, con esa música también, ¿no? Esa banda sonora con mucho movimiento. Bueno, esta película en sí trata de un concepto que es la teoría del caos, ¿no? Que donde un pequeño cambio puede generar una consecuencia grande en el futuro, llamado el efecto mariposa. No la película Efecto Mariposa, ¿no? Esa es otra peli que, bueno, que plantea más o menos lo mismo. Así que bueno, nada, corre Lola, corre. Bueno, obviamente Lola a correr, ¿no? Recibe una llamada de su novio donde le dice que precisan 100.000 francos para dentro de 20 minutos o si no muere. Así que la película repite varias veces la misma escena donde ella corre en busca de conseguir ese dinero, ¿no? Y bueno. Y va pasando por diferentes versiones de esa corrida, ¿no? Donde se mezcla también con situaciones animadas, ¿no? Y la música electrónica así al palo, como que le dan una vertiginosidad más que interesante. Así que es una peli muy recomendable para mirar. Que bueno, que vale la pena prestarle un poco de atención, apreciar su música y ver estas tres diferentes carreras de Lola corriendo al palo. Bueno, Franka Potente, como dije, es una gran actriz que después interpreta estas pelis con Jason Bourne. No se llama Jason el actor, me sale el nombre del personaje, el señor Matt Damon. Y bueno, y es mundialmente conocida. Bueno, una actriz, y el actor también es reconocido. Trabajó, creo que en la película, si no me equivoco, en la película El Experimento, otra película alemana muy interesante para mirar. Estoy buscando la música. Bueno, la música fue compuesta por el mismo director y guionista que dijimos, llamado Tom Tykwer. Tom Tykwer. Así que bueno, la música que estamos escuchando de fondo es de la peli, y nos vamos a ir con otra música de la misma película. Así que bueno, anótenla, Corre Lola Corre o Lola Rent en alemán. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Soy Transeúnte, espero que les haya gustado y nos veremos la semana que viene. Recuerden que el jueves está Radio Breakers con los chicos de Hip Hop, y el viernes a las 21 estamos con Dimensión Mid, el espacio de los músicos independientes de Dorrego. Nos vemos, adiós, chau. I don't believe in promise, I don't believe in chance, I don't believe you can resist the things that make no sense. I don't believe in silence, cause silence seems so slow. I don't believe in energy, if tension is too low. I don't believe in panic, I don't believe in fear. I don't believe in prophecies, so don't burst in tears.